continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional. Señoras, señores. Ha llegado mucha gente, ¿eh? En los últimos minutos. Muchas gracias por venir acá. Han sido secuestrados en la puerta y los han mentido. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. ¡Qué desgraciada soy! Nuestro favorito, ¿no? Sí, nuestro segmento favorito, destinado a poner en primer término los sufrimientos de la mujer argentina y oriental. Como, por ejemplo, un montón de problemas. Aquí tenemos el enunciado de los problemas y después vemos. Mi marido es un cerdo, yo me hago cargo de todo, me exigen demasiado en el trabajo, me engancharon en la cooperadora, mi vecina me pide favores, mi amiga me pide ropa prestada, pero no mis le gusta padres nada. Prefieren a mi hermano, bueno, todos esos problemas. Y aquí, ¿cómo solucionarlos o cómo no solucionarlos y directamente optar por una solución, como por ejemplo retirarse a una vida monacal? Esto está auspiciado por Retiro Espiritual El Churrete. Sí, señor. Y... usted viene con nosotros, medita. Claro. Tiene que estar todo un fin de semana sin hablar y después se apaga. Pero se va muy tranquilo acá. ¿Y cómo se medita? Está bien, por un lo tiramos en un campo. Esa voluntad, señor, lo tiramos en un campo ahí. Medite. Pero eso no es meditar. Cada 6 horas venga a tomar agua y demos yogur. Claro. Son 2,000 pesos. ¿2,000 pesos de qué? Un fin de semana. De meditación. Completo, con los yogures y el agua. El yogur incluido y el agua, sí. Sí, me parece un poco caro. Claro, pero lo caro es el campo. Claro, hay que alquilar. No el yogur. Bueno, sí, pero en el campo, usted, discúlpeme, pero lo amortizará con toda la gente que va a meditar. No importa, señor. Listo. Usted no necesita meditar. Usted está demasiado atado a las cuestiones del siglo. Exacto. El dinero, que eso. Entonces, no venga. Usted está atado, me pidió todo eso, sí, señor. Pero yo no necesito meditar. Yo no soy desgraciada, señor. Bueno, a ver, un problema. Por ejemplo, no le puedo decir que no a mis amigos, ni a nadie. Sentido? O mi marido es un cerdo. Dice aquí, él siempre le pide que le elija la ropa para ocasiones especiales. Que elija la ropa. Ah, de que sí. Le elige la ropa. ¿Cómo también, que le elige la ropa? Sí, mi marido me hace que le elige los vaqueros. Pero si ya se venden rotos, como gastado, se usa ahora, gastarle los vaqueros, yo se los gasto a mi marido. Sí. Yo la vi arrastrándose por la vereda el otro día, no entendía por qué. Sí, yo me pongo los pantalones a mi marido y voy caminando arrastrándome por la vereda, en 2 cuadras yo se los gasté. Pero los puede comprar ya rotos y gastados. Buenas tardes. ¿Tiene calzoncillos gastados y rotos? No, los calzoncillos todavía no llegó la moda al calzoncillo roto. ¿Se compra en serio? ¿Se compra gastado? Sí, y roto. Somos los vaqueros, sí. Que hemos juntado algún dinero y resolvimos vestirnos bien. Y está la última moda, nos dijeron los pantalones rotos. Rotos, es bastante más caro roto, ¿eh? Ajá. Y sí, roto en el sentido, discúlpame, sí. Joaquín, vos sabés que no te quise interrumpir. A ver, pregúntale vos. No, pero está bien, Aquiles, pregúntale lo que vos. Acá, el pantalón, ¿lo fabrican roto? ¿O te lo rompen? No, se lo rompemos nosotros. Ajá. Ahora, discúlpeme, señor, si yo le compro... Usted me dice que es más caro roto, ¿no? Es más caro, un poco. Y si yo le compro uno entero, normal, sí, y lo rompo adelante suyo, ¿cuánto me cobra? No, pero discúlpeme, usted vaya a rompérselo en su casa. Claro. Pero acá, discúlpeme, si yo soy el socio del señor. Sí, bien, lo vi venir de atrás. Sí, tengo una voz muy parecida a la de su amigo. Está bien, escúcheme. No, pero no va a comparar la forma en que usted puede llegar a romperlo que en cómo se lo rompemos nosotros, que somos profesionales, hace 20 años que venimos. Ya somos de familia, porque ya el abuelo, ¿te acordás? Sí, sí. No, pero sí no se usaba en la época de su abuelo de los pantalones. Ah, pero él lo rompía igual. Pero porque no le entraban. El señor lo rompía. ¿Usted va a hablar mal de mi abuelo? Lávese la boca. No, discúlpeme, yo soy el amigo del señor. Sí. No se haga el patotero conmigo. No, me hago el patotero. ¿Me querés vender un pantalón? Conquistame. ¿Pero qué? Sí, acá te lo vamos a hacer. ¿Y dónde? Con nuestro, con la mayor calidad. ¿Dónde se lo rompe, señor? Mire, se lo podemos romper. En la rodilla en general es lo que más sale. Sí. Pero también se lo podemos romper un poquito más arriba. Claro. ¿Eh? En el muslo. En el muslo o algunas marquitas también por detrás. Yo he visto algunas chicas que lo usan roto atrás. Ah, sí. Sí. Pero, ¿lo compraron así o...? No, ya viene así, señor, de acá se lo sí, lleva así. Sí, grande, me encanta. ¿Me podría mostrar? Sí, mire este, por ejemplo, este modelo. Oh, mira. Este está muy roto. Sí, parece que lo compraron y lo siguieron rompiendo. Porque es lo malo, discúlpeme, ¿no? Pero uno cuando sí. tiene un agujero en algún lugar... Sí. Por ahí está en la sala de espera del médico... Y estás aburrido y empezás a agrandar el agujero. Sí, con el dedo, mire. Con el dedo, sí, bien, o bien. Cuando querés acordar, tenés un buraco en el pantalón. Sí, claro, ¿no? Que ya queda mal, ya queda mal, ya no es... Lo que sí, señor, hay un tema que no para mí no coincide, que es el siguiente. Si yo le pongo pitucones a donde está roto. Claro. ¿Pitucones? Sí. No, no me diga que no sabe lo que no, es. Pero no escuchaba esa palabra. Claro, se llaman así, 25 señor. Años. Pitucones. Nosotros sabemos porque somos muy petiteros. Sí, ¿se lo... puede poner pitucones, señor? Sí, vos te pongo lo que quieras. Pitucones. Claro, pitucones. Sí, ¿dónde los quieres? Uno adelante y otro atrás. Bueno. Ah, no, no, conviene... No, en las rodillas. En las rodillas, claro. Sí, pero el pitucón sí, o sea... Si vas a comprar uno roto, ¿para qué le vas a poner pitucón? ¿Vas a tapar la rotura? Ah, tiene razón el señor. Ah, claro. ¿A uno sano le podés poner pitucón? Sí, el pitucón... Queda fino, queda fino. Sí. Pero no ¿cómo se sabe fino? La gente que abajo está sano? Pues si lo supiera, otro gallo nos cantara, ¿eh? Por ahí alguien dice, me parece que ese pantalón debajo del pitucón está sano. Con lo cual, ¿qué sos vos? Un afectado. Y sí, es un afectado, es algo, es superfluo el pitucón. Claro. En este caso, esa es la sí. diferencia entre una persona elegante y un advenedizo. Bueno, sí, puede ser. Señor, el pantalón, si usted no está vendiendo como sí, roto, sí. es una bermuda. No está bueno, roto. Bueno, está roto, señor. No, le falta la mitad. Así. Sí, se sí, cayó la otra parte que nosotros se la entregamos también por separado. ¿Y para qué quiero yo dos pedazos de tela cortada? No sé para qué lo quiere, si lo compra para algo... Si demasiado grande en la rodilla, sí, sí. Si le cayó la parte que hacía un pantalón largo. Y ¿no? Sí, vio que estamos experimentando en la moda. Claro, sí, sí. Ahora le voy a explicar a mi compañero que sí. no entiende nada, o mejor todavía. Sí. Se lo voy a explicar yo, que soy el socio de él. Ah, sí, explíqueme, señor. En la moda está prevaleciendo una cosa así experimental de expresarse. Es así. Pero señor, usted para la expresión me está cobrando una fortuna. Bueno, ese es el valor artístico que nosotros le damos. ¿El arte cuánto vale? No es lo mismo que una máquina que le hace todos los pespuntes iguales. No, nosotros dejamos que la inspiración venga a socorrer la moda mediante el desgarro, el gastado. E improvisamos, a veces cortamos con una navaja de afeitar. Ajá. Y dejamos hechas jirones. Una ropa que antes se nos antojaba sosa. Sí, sí, y... que ahora, mire cómo está. Sosa Hola. Es mi compañero. ¿Cómo le va, don Sosa? Sí, sí. ¿Cómo le va? Lucho Sosa. ¿Cómo anda? Pero escúcheme, Sosa, yo veo que el pantalón que tiene puesto usted está perfectamente bien. ¿No? Sí, o sea, sí, usted no usa eso. Lo que vende. Discúlpeme, este está en proceso. Claro. Este es un rompiendo. Work in progress. Así donde lo ve, se lo está rompiendo. Yo lo gasto. El día de mañana, dentro de un mes, viene a buscar a usted y le vendemos ese mismo pantalón. Roto. Si lo estamos rompiendo para usted. Está en ablande. Ah. Yo solo hablando. Uh-huh. Porque veo que el jean ese es medio duraznelli cuando está recién. Es peligroso recién para la salud, señor. Se lo digo yo que soy un médico que estaba detrás de usted en la cola. Ah, no me diga, doctor. Sí, sí. El jean cuando yo conocí personas que se han muerto de dolor de cabeza por un jean demasiado estricto. Entiendo, entiendo, porque claro, le corta la circulación. Le corta la circulación. ¿Vio la sangre? Sí. Bueno, no le circula más. Bueno, no es que no le circula. También si usted no, es una movimiento está muy apretado. ¿Usted? Me está desdiciendo. No, no, yo le estoy diciendo, doctor. Claro. Él estudió. Soy médico. Bueno, ¿para qué soy médico? ¿El señor es médico? No, pero usted que mientras agoniza me dice, no, doctor, me parece que no. Señor. Bueno, no, usted es médico, pero yo hago los pantalones, sí, señor. Pero yo le estoy hablando de un asunto que tiene relación con la medicina, con la salud. La salud en los pantalones. Usted se pone pantalones así como los que tiene puesto sí. usted. Le va a agarrar un dolor de cabeza que se va a querer matar. Señor, me parece que usted con tal de vender un pantalón no se fija si mata. Claro. No, señor, entonces, acá, no, no tiene que ver una cosa con otra. Además hay distintos cortes. En España los toreros más veces sucumben por dolores de cabeza y por falta de circulación que por los cuernos del toro. No sé, el señor, pantalón si estricto del torero es más dañino para la salud que un toro de Miura. Pero no, póngase usted un pantalón de torero. Torero, yo soy médico, señor. Bueno, sí. Hice una carrera, estudié 20 años. Pero para... qué me importa, no me diga otra vez lo que estudió. Me van a tirar ahí en medio de la plaza que me despansurre y sí, un toro. Yo le doy a elegir, le pongo acá un toro de Miura y un traje de torero, y usted qué me elige. Perdón, no entiendo la elección. No, no, está bien, en el sentido que me era más peligroso para el torero el traje que el toro. Pero están los dos juntos. Va a tener que elegir el toro usted, porque usted dijo que era más riesgoso. Sí, tiene razón, pero estoy hablando desde el punto de vista estadístico. Sí, estadístico, no sé, esa estadística me hace que está hecha, señor. Lo que le quiero decir es que el pantalón apretado, y eso para las jóvenes que escuchan este programa, o jóvenes borregas que nos escuchan, ¿sí? ¿Cuántas veces os ponéis un pantalón demasiado estrecho? Sí, elastizado. Por dar pifia a las vecinas de al lado. No, bueno. Por hacernos observar los contornos precisos y adamantinos de vuestra piel. En el mejor de los casos. Sí. Bueno, pero... Bueno, eso os conducirá a una muerte segura, como tantas cosas en el transcurso de este programa de hoy. Mire, el pantalón al que usted se refiere, elastizado, de jean elastizado. Elastizado... Hasta por ahí nomás. ¿Cómo hasta por ahí nomás? No, elástico, elástico no es, señor. Bueno, es elastizado, es de buen calce, le sostiene su humanidad, sí, sí. O al menos la parte de la cintura, sí, para abajo. La parte que necesita ser sostenida. Exactamente. Claro. Y eso le da un toque de elegancia, sobre todo a la mujer. En el hombre es... El hombre resulta un poco chocante, por no decir otra cosa. Pero escúcheme, señor, yo tengo... Pero eso también lo rompemos, discúlpeme. Yo quiero un jean elastizado. Ah, sí. Ah, me dio sí, una idea. Bien. Es pintado para usted. Me dio... No tiene elastizado y así onda piel de jaguar. De jaguar, sí, hay de tapir. De tapir. Sí. ¿Qué tapir? De cheeta. De chita, sí, de chita, señor. Sí, el animal más veloz... sobre la tierra, digamos, sin volar. Bueno, sí, señor, pero lo volando importante... cualquiera es veloz, ¿me entiende? Claro. Pero claro. Así, a campo traviesa. Corriendo no le gana a nadie, ni siquiera le gana una golondrina corriendo. ¿Una golondrina qué hace corriendo? Nada, te da asco. Bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor? Una golondrina al lado de un chita y decís, nunca le puede ganar. Ahora, ¿la golondrina qué hace? Levanta vuelo. Ah, bueno, dice el chita. Por eso un chita levantando vuelo, ¿y qué le hace? Se cae. Pero no tiene nada que ver, señor. Es la naturaleza, señor. Estamos hablando de los pantalones. La naturaleza es así, es sorprendente. Estamos hablando de los pantalones. Y su amigo quiere un pantalón elastizado. Yo. Sí, yo lo quiero también, pero con piel de chita, no de golondrina. Pero está bien. Yo le hago la chita. Sí. ¿Usted chita? Yo chita, sí. ¿Y su amigo? No, yo lo quiero como piel de durazno. Ah, sí, piel de durazno. Que le marque bien el carozo. Pero mire, que piel de durazno es como una especie de terciopelo, de plush. Sí, sí. ¿Conoce el plush? Sí, es como piel de durazno. Que... lo peina para un lado. Ah, sí. Sí, o para... Y le queda un matiz. Y lo peina para el otro. Y le queda el otro matiz. Entonces usted puede tener una pierna de una tonalidad. Una pierna pelo y otra contrapelo. Claro, exactamente. Usted lo ha dicho. Esto es moda. Mira, esto es lo que yo quería. Usted es un creador. Sí, señor. ¿A usted sabe lo que le va a calzar bien? El elastizado de plush, pero zebra. Ah, sí. Con las líneas así... ¿La raya de qué manera? ¿A favor de la pierna o en contra? ¿Horizontales o verticales? Pues no, según horizontal. Como cortes la cebra. Horizontal, no, vertical. Verticales es para acá. Te va a quedar lindo, Joaquín, ¿eh? Claro, sí, eso sí, eso sí, me gusta. Imagino. Me gusta. ¿Tiene uno para probar? Bueno, ¿me saco el que tengo puesto o le traigo otro? No, pero no me va a entrar el suyo. Bueno, pero se trata de que... no tiene raya el que usted tiene puesto. Pero se la hago. Ah. ¿Cuánto tardan en hacer la raya? No, se lo hago muy rápido, señor. Le estoy diciendo, hace años trabajamos en esto. Y si quiere también, se lo puedo romper un poco. No, lo quiero. No, el elastizado no va roto, discúlpeme. No, soy el médico que está... No, soy el hermano del médico. Porque si usted, discúlpeme, le hace un agujero... Sí. Y usted es un poco flojo de carnes. Sí, no, no es mi caso. Tiene las carnes gelatinosas. Hay gente que sí. Y tiene, se compra un pantalón así elastizado que le ajuste, va a quedar bien. Pero si usted le hace un agujero, va a emerger. Claro. Le sale el por excedente ahí. Gelatinoso cárneo. Sí. Y le va a salir así como una especie de almohadilla del correo. Y todo colorado. Claro, rojo, claro, morado. Rojo porque ya está sometido a fuertes presiones. Sí, bueno, en es ese horrible, caso... Es horrible, te va todo ajustadito, apretadito, y golpe atrás de la rodilla o de los garrones, tiene ahí saliendo un medio kilo. Bueno, pero usted está suponiendo que el agujero se lo hacemos en la rodilla. Donde sea que se lo haga, en la rodilla no sería nada, atrás, los garrones. Sí, no, yo lo quiero entero, sin romper. Sí, no, bueno, sí, bueno. Con la cebra, no, sí. Bien marcadita. Ahora, te voy a decir, Joaquín, ¿sabes cuál es el problema con el pantalón elastizado? No, decime, Kilo. Es que... Por ahí, si es muy elastizado, ese sobrante de carne gelatinosa sí. Se va para arriba, se va para la parte superior del cuerpo. Ah, bueno, pero todo lo que desalojó sí. El pantalón en su elastizar, uh-huh. Sale para arriba. Usted que está, digamos sí, que es y te aparece acá en la cintura, abruptamente, así unos Himalayas. ¿Arriba qué me recomienda? ¿Qué me recomienda arriba? No, y arriba para evitar lo que dice el señor, sí, entonces... ¿Qué hago? También una remera hiperelastizada. ¿De dónde va el sobrante entonces? Y le mete la carne para adentro. Una remera hiperelastizada, me interesa. Sí, hiperelastizada. Y esto se vende para disimular la junta, digamos, entre el pantalón, claro, y la remera. Sí, uh-huh. Sí. Hay un cinturón onda Karadagian, ¿viste? De esos. Ah, sí, sí. Cinturón de campeón del mundo. Sí, un cinturón de campeón del mundo. ¿Y qué pega con la cebra? ¿Qué pondría? ¿Sabe cómo queda? Usted va con el traje elastizado. Y el cinturón del campeón del mundo a bailar a Institución Sarmiento en Santos Lugares. La mina que no le da bolilla a usted porque tiene mala onda. Usted le puede quejar a una mina. Escúchame, sí. Me vengo con un pantalón elastizado, cebra, la remera, el cinturón de campeón del mundo. Y ni cinco de bolilla, ¿qué querés? Escúchame, ¿puedo poner mis iniciales en la Villa del Cinco? ¡Ah! Sí. Mortal, mortal. Esto, porque ahí sí. También ahí dice, hasta que no le vi las iniciales, no pensaba darle bolilla, porque de difícil nomás que eso hay. Yo quisiera poner mis iniciales en la Villa del Cinturón. Sí, se las grabamos. JS, Joaquín Yul. Sí, sí, se las grabamos. Por favor. ¿Ah, Yul es con S? No, con Y. J-Y es. Ah, Yul. Sí, Yul. Ah, así. Ah, JY, bueno. Sí. Segundo nombre no lo quiero poner porque la verdad no me. ¿Por qué? Póngalo, no, no póngalo, gusta, vamos. María. Ah, María. Uh-huh. Joaquín María Yul. Joaquín María Yul, bueno. Está bien. Bueno, entonces. Pero ¿sabes lo que se me ocurre? Para darle un toque de distinción. ¿Me sí. lo puedo hacer con forma de patente? En la Villa del Cito. Argentina. Sí. JMY. Pero le ponemos otro atrás número, también. Y un número, póngame. El número, el 7. Póngale 007, dice James Bond, ¿vio? Las minas mueren con esas cosas. Sí, sí, puede ser que mueran. Puede así, sí. Con forma de patente, de auto. Sí, como no. Ahí está. Se lo podemos mandar a hacer. Se pone de moda después, ¿vio? ¿Y quiere algo más? Porque sí, falta poco para el auto, le digo. Ser, no. El certificado de la patente, por si se lo piden. ¿Y lo guarda en dónde? Porque el bolsillo, ¿sabe que no se puede guardar cosas en el bolsillo? Ah, no, no, no. Ah. Porque... Si vos te querés, discúlpame, Joaquín, ¿no? Sí. Te querés llevar una ciruela, digamos, por cualquier cosa. O si me agarra el apetito. Claro, si le agarra el apetito de golpe. Sí, sí. Y te la pones en el bolsillo de atrás, se ve como una protuberancia. Sí, se ve el bulto de la ciruela. O a veces te aprieta la ciruela para arriba... Ah. Y la despide de golpe. O se le revienta y le hace un derrame, sí, de ciruela. Sí, a un amigo mío se le reventó la ciruela en el chiquilín. No, pero igual estamos pensando. ¿Y dónde llevo la plata? Estamos pensando, eso, sí, las monedas para el colectivo, por ejemplo. Claro, sí, eso, es un para tema. Sacar una moneda del bolsillo de atrás, tenés que llevar pinzas. Claro, pues se me va a complicar. Yo ahora que me lo estoy probando, veo que no tengo dónde poner. No, pero a veces hay gente, te voy a decir, disculpame, soy el socio del señor. Ah, sí, dígame. A veces usted se mete la mano en el bolsillo de atrás y no la puede sacar. Claro, porque queda adentro. Queda apretada adentro. Por ahí uno tiene fuerza y después, para sacarla ya no tanto. Es lo que me está pasando, señor. Que vino esa señora, ese señor que vino con la mano atrás, dice, Sáqueme la mano, dice, hace dos días que estoy así. Discúlpeme, mire. Bueno, pero no meta la mano ahí en ese bolsillo. Pero yo quería probar. Ya la metió, ahora. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sale. Bueno, ahora lo tiene que llevar al pantalón, ya le digo, porque no sale, en serio. No tiene devolución. No puedo sacarla, señor. Discúlpeme, todo lo que entra sale en algún momento. No sale. Mire. Escúchame, vamos a tener. ¿Usted es médico? Sí, soy el médico, buenas tardes. Escúcheme, mire lo que está pasando. No, lo que le recomiendo. No siento los dedos. Primero, no haga más fuerza, porque es peor. Se le podía quedar un dedo adentro. ¿Entiendes? Tengo saca tres. La mano por ahí un día, saca la mano y dice, ay, menos mal saqué la mano. Se cuenta los dedos, ¿no es cierto? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, dice, dejé un dedo adentro. Y claro, yo siento. Perder un dedo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tiene que hacer. Tranquilidad. Pero no estoy tranquilo, señor, yo me tengo que ir. Epa, que todos estamos trabajando y tenemos nuestros problemas. Acá no va a venir a gritar por una mano en un bolsillo. Ahí nosotros le podemos inyectar un relajante. Sí. ¿Qué relajante? Sácame la mano del. La parte de la mano que le quedó afuera. Sí, tengo dos dedos, el pulgar y el meñique afuera. Eso es una suerte. Eso es una suerte. Sí, hay gente que la pasó ahí peor. Ahí podemos trabajar con la parte. O sea, distinto si usted mete toda la mano adentro. Haga de cuenta que se la cortaron. Pero ahí nosotros podemos inyectar un curare que tenemos, que es el mismo que usan los reductores de cabeza. ¿Le va a reducir la mano? Se le va a reducir la mano. Le va a quedar, la va a sacar, le va a quedar, eso sí, la mano que usted tiene fuera del bolsillo, más grande, y la otra mano más chiquita. Queda como pero de una gallina, una cosa así. Claro, flaquita. No más pero chiquita. Escúcheme. Igual, pero más chiquita, una mano chica. Y bueno, y ya queda. No hay algún problema para aplaudir, va a aplaudir finito. Sí, total, el señor no toca el charango, no toca. Señor, va, o sea, el guitarrista empieza a tocar el charango. Eso solo, y nada más. Mire, yo necesito sacar la mano urgentemente, yo me tengo que ir. Y estoy acá con la mano. Usar la mano chica para tareas que requieren una mano. Ojo que tiene su ventaja, ¿eh? Hay que mirar el lado positivo. ¿Qué lado positivo tiene? Sí, mire, usted la mano puede entrar a buscar cosas que con la mano grande no le entraban. No quiero buscar nada, señor. Bueno. Entonces, pero ¿para qué se la metió? Entonces no es inquieto. Pausa.